este miércoles. Sigue nuestro cumple más en Chango Más y no te lo podés perder. 30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de Modo. Más 5% adicional para jubilados que acrediten sus haberes en el banco. 3x2 en marcas seleccionadas de leche y larga vida que podés combinar como vos quieras. 40% en marcas seleccionadas de galletitas, café y cuidado capilar. 35% en marcas seleccionadas de helado, cervezas y lavado de la ropa. Hasta 12 cuotas sin interés en Smart TVs, celulares, aires acondicionados, heladeras, freezer, lavarropas y cocinas seleccionadas. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Y porque en esta promo la estrella sos vos, hasta el 20 de octubre escanea el QR de tu ticket y participa por un chango de 300.000 pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 8 de octubre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales.